No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. Seis mil pañales desechables utiliza un bebé cada año de su vida. Fue uno de los datos que sorprendieron a Ixchel Anaya Amid, quien se preparaba para ser mamá por primera vez en 2009. Esto equivale a 3 toneladas de basura que tardarán en desintegrarse de 300 a 600 años. Además de ello, el gasto alrededor de estos es de 60 mil pesos al año. ¿Te imaginas? Adán, su hijo, nació con una dermatitis atópica, que con los pañales convencionales empeoraba. Así, Ixchel comenzó a buscar opciones para que su bebé estuviera más cómodo. Y de ahí, precisamente, le surgió la idea de fabricar ella misma los pañales de tela especiales para su bebé. Resuelta a no contaminar más, cabe señalar que los pañales desechables están catalogados como inorgánicos no reciclables. Y dispuesta a ahorrar, Ixchel investigó en torno al tema y decidió utilizar pañales de tela, así a la vieja usanza. Pidió ayuda a su abuela Tete, quien sin duda fue pieza clave para consolidar su empresa. Me costaba un poco de trabajo acostumbrarme a ellos, y me daba miedo ponerlos los seguros, así que empecé a cortar telas y ponerles velcro. Confeccionó con ayuda de Tete los primeros pañales, y su éxito se expandió cuando sus cuñadas y vecinas comenzaron a encargárselos. Nació Ecopipo, una empresa ecológica dedicada a la creación de pañales y con una distribución por internet con madres que, además de utilizar su producto, lo revendían. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. El aspecto económico fue complicado y hasta hubo pedidos que no pudo surtir por no tener apoyo financiero. Pero, afortunadamente, salió avante en el tema y pudo también combinar y equilibrar su rol como mamá y empresaria. En menos de un año, la red creció de 30 a 200 personas. Dice que nunca se imaginó que existiera tal necesidad por este tipo de pañal de tela, porque la gente suele pensar que eso ya no se usa y que es obsoleto. El asunto no paró ahí. De lo local creció a lo nacional y luego a lo internacional, de tal manera que Ixchel comenzó a exportar pañales a Canadá. Para adquirir este tipo de pañales, se sugiere comprar de 15 a 20 piezas, lo que equivale a una inversión promedio de 4.500 pesos. En 2011 ganó el concurso del Premio Estudiante Emprendedor y fue la representante de nuestro país en los Global Students Entrepreneur Awards en Nueva York. También fue premiada con el Clean Tech Challenge en nuestro país. Hoy busca también asociarse con el DIF y cambiar los pañales desechables por ecológicos a fin de evitar la contaminación. Esta mamá emprendedora comenzó sus ventas con 30 pañales al mes, después 50 y así hasta llegar a 300. Los pañales caseros tienen una duración aproximada de 5 meses. Hoy es madre de 4 hijos, directora de esta empresa mexicana y busca posicionarse como la mejor empresa en pañales ecológicos reutilizables a nivel internacional. Su empresa compite ya al nivel de las grandes transnacionales productoras de pañales como Procter & Gamble, Kimberly-Clark y Grupo P&Mave. Hoy, Ecopipo es una empresa conocida a nivel nacional e internacional y vende una gran variedad de productos, entre ellos cambiadores, protectores, toallas femeninas, bolsas y cobijas, y cuenta con una planta en Irapuato donde trabajan más de 30 personas, en su mayoría mujeres, con una red de distribución en todo el país. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.